Se distancian los objetos de su luz y cómo se confunden trazos y color, trazos y color. Que desvelan lo que piensas tú y ojos que no brillan mientras el cielo rasea, mientras el cielo rasea. Se desmienten y se llaman fuertes, aquellos otros obedientes, aquellos otros obedientes. Son ausencias que secuestran momentos.